Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre cuerdas y tambores. Les saluda Jordi Minango y como siempre estamos disfrutando de la mejor música nacional en su compañía. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o si no en www.radiocce.com, también en Play Store como Radio CCE HD o si no también en TuneIn. Y en esta ocasión empezamos este programa con la mejor música alegre, esa música que nos encanta. Hoy conoceremos y escucharemos lo mejor de Franklin Purcache, el director de la orquesta reconocida de Franklin Band, así como varias de sus canciones que los hacen acompañamiento de algunos artistas ecuatorianos. Así que empezamos junto a Cecina Glass de Franklin Band y su tema musical Mis Heridas, que suena a continuación. De mi Ecuador para el mundo. De Franklin Band. ¡Qué buena está! Con sentimiento. Ceci Narváez. Los recuerdos son espinas que lastiman mis heridas. Please.

Como director musical en 1992 forma la agrupación musical Franklin y la Gran Integración. Posterior a esto, en 1998 crea la orquesta de Franklin Band en la ciudad de Ventanas con la participación de sus hijos, hermanos y sobrinos como integrantes. Orquesta que logra ubicarse en los primeros lugares hasta la actualidad. Suena a continuación Agua de Veneno junto a Anita Lucía Proaño y de Franklin Band. Y así, amigas y amigos, en esta primera parte del programa, entre cuerdas y tambores, conocimos un poco más sobre la historia del director musical de la reconocida orquesta de Franklin Band. Luego del corte comercial, retornamos con lo mejor de la música ecuatoriana. Así que no se desconecte de nuestra sintonía, que luego del corte comercial seguimos con más. Pero antes, le dejamos con un último temita musical como lo es Pajarillo, Gerardo Morán, Sharon y de Franklin Band, a continuación. Una mañana serena. Aún no cariño, ¿no recuerdas que allá por la lejanía, que allá por la lejanía? Cuando la sed se apuraba de mis lágrimas bebía, de mis lágrimas bebía. ¿Qué más te debo, qué más? Ah.

Y estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor del talento ecuatoriano. En esta segunda parte de nuestra programación, escucharemos lo mejor de la música nacional. Así que iniciamos junto a Anita Lucía Proaño y Marlon Julián, que nos interpretarán con Tinta Roja en una nueva versión. Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia de Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban $2 para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. La radio Ruido a sus 6 años la bautizó musicalmente, la bendijo y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía después participó en Radio Central. Por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando tenía apenas 11 años. Continuemos ahora junto al dúo Salamea Montero y su Yadaví, Nostalgias y Recuerdos. En medio de la tarde que va muriendo, El dúo Salamanca Montero siempre le pusieron a sus canciones su sencillez, carisma y sobre todo sentimiento. El extraordinario dúo cañarense estuvo conformado por dos hijos pródigos de la provincia austral, René Salamea y Patricio Montero. Por esto y más, esta canción nos trae muchos recuerdos. Vamos ahora junto a Mariela Condo y su último tema musical que lo promociona en este año, como lo es Amapolita. Puka vaeta, nyuka mikani, waisa changa, nyuka. Mariela Conde es una joven de 29 años de edad, nacida en Cacha, Riobamba. Mariela, que es cantante y compositora, tiene dos discos en su trayectoria. Vengo a ver su segundo disco, está conformado por 11 canciones en español y 2 en quechua. Pero ahora vamos a escuchar al grupo Yarina y su tema Amor Natural, que nos suena a continuación. Desde niño, los hermanos Cachimuela Maguaña sonaron con una canción en la Plaza Grande de Quito. Desde esas primeras presentaciones, no se imaginaron a llegar a Estados Unidos y ganar un NAMI, el Grammy a la música nativa. Ahora vamos a escuchar a la señora Fresia Saavedra y el tema En las Lejanías, en este estilo tan ecuatoriano como lo es El Pasillo. En las lejanías dejé mi tristeza, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de siento muy hondo dentro.